Queda en evidencia, Paola, el rol que ha venido cumpliendo siempre el Estado, ¿no? En las investigaciones, en todo lo que debería haberse hecho cargo y no se hizo. Y bueno, finalmente ahora lo termina de demostrar con esta compra, ¿no? Sí, y con todo esto, no, es muy fuerte. Y encima, otro accionar que ya lo vivimos es llamar uno a uno de los que se les presentaron ahí, que se presentaron dos familias, y bueno, llamar por separado para tener el señor de intendente de marcha y tener reuniones con ellos. No, nosotros somos todo un grupo y para colmo tenemos abogados, todos. Entonces tiene que llamarlos a todos en conjunto y ya es tarde de paso. ¿Qué nos va a explicar? Mire, porque ya es tarde. Eso lo tendrían que haber hecho, aunque sea de parte de ellos, porque de la iglesia no lo vamos a pedir porque sabemos que esconde tapa, Claro. porque tienen que protegerse ellos mismos, tienen que proteger ese batallón de pedófilos, pero ellos, el Estado. Bueno. Y ayer se votó y la gran mayoría, solo tres personas, tres políticos, votaron en contra para que fuera la venta. Todos los demás votaron a favor. La sociedad va a tener memoria y sobre todo los familiares vamos a tener memoria. Porque ya está, nos dan mucho la espalda. Fue lo peor, me voy a cansar de decirlo. Es la peor atrocidad que ha ocurrido en Mendoza. Que si te ponemos representando a nuestro pueblo, cumplí con lo que debes cumplir, con el rol que debes cumplir. Y no lo están haciendo. Y la justicia tampoco está actuando como debe actuar. Ya estamos agotados, realmente estamos agotados. Pero no vamos a bajar los brazos, porque esta lucha ha sido de muchos. Y también ahora una sociedad que nos acompaña, que ya se hartó de tanta matufia, se hartó de tanta cosa y nos está acompañando. Porque nuestros niños son parte de esta sociedad. Porque son los más vulnerables, porque el voto de ellos no importa. Pero hay una sociedad que lo está viendo y los familiares también lo estamos viendo. Quienes actúan bien, quienes nos han dado la espalda siempre, quienes han actuado erróneamente, que tenemos que estar poniendo denuncias civiles y penales para que actúen como deben actuar. Ah, basta de desgastarnos. Están ahí para hacer lo que deben hacer y hacerlo medianamente bien. No para ponernos trabas. O para figurar nada más, ay, sí, tuvo tal señora una reunión con los sobrevivientes, pero después no se hace nada. La verdad que es, Esperamos. sí, Sí, dale. no, que es gravísimo, que es más que preocupante. Hoy van a estar llevando a cabo una conferencia de prensa, ¿verdad? A las 16 horas en el kilómetro cero, el lugar emblemático donde aquella vez dijimos, no podemos estar de este lado. Y en algo tan terrible. En ese lugar nuevamente nos vamos a concentrar. Paola, te mandamos un abrazo muy fuerte, te agradecemos por esta comunicación para vos, para todos los familiares, y acompañamos el repudio de esto que ha sucedido y también acompañamos esto que decías de que no se van a bajar los brazos, por supuesto que no, y que se va a seguir pidiendo justicia. Gracias, gracias, gracias a ustedes y a la audiencia, a la sociedad en sí, por acompañarnos, por darnos fuerza. Gracias. No, a vos. Abrazo grande. Hasta luego. La escuchábamos a Paola González, familiares, parte de familiares de sobrevivientes del Próbolo, contándonos esto que es gravísimo, la compra del Instituto Próbolo que atrasa y deja atrás todas las pruebas y la investigación que se venía llevando a cabo.